Sale espuma. Lejos del sueño americano sobre una almohada de plumas, porque en la tierra del ceibo el depredador es el puma. No volví a ver mi moneda del Tíbet. Solo escucho ritmos y corean el crimen. Traje todo aquello que me nutre a consumarse. La vida es un gran día en bucle, acostumbrate. Indecisión hecha tragedia y hermandad hecha casa. Se me quemaron los papeles en mi último enojo. Crear es la única manera de tener sentido que he sentido. Y si no llega a serlo, entonces lo imagino. Solo había luz en sus ojazos, ningún lujo caro. A manera de embrujo raro supe su soldado. Este talento es tan desuso hasta que expulso todo. Curo lo malo en el barrio y festejo triunfo en calma. Con actitud frontal ante un fantasma que usurpaba una parte de mi pensamiento mientras me insultaba. La vida se bifurca en ir frustrado o disfrutarla. Rapeando en rutas sin luz y sé que espíritus hablen. Traigo el producto en bruto y la casa es un jolgorio. Riéndome de falsos cultos les esquivo el podio. Sobre camino de la fuerza hoy llegan las alas. Y yo que ni siquiera pensaba la vez que volaba. ¿Acaso todo sea un sueño? El formato de una nube. ¿Acaso algún día acaricie ese grisáceo claro? Sí, gloria en zapatillas, en florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar para que viva?